horas más largas de toda mi vida. Ahí las he pasado tratando de olvidarte, perdida en algún bar, entre besos y bebidas, buscando una salida para no pensarte. Y no he podido olvidar tus ojos, tanta belleza y tanta impunidad. De tus caprichos, úsame a tu antojo, por lo que quieras, quítame esta enfermedad. Tratando de olvidarte, perdida en algún bar, entre besos y bebidas, buscando una salida para no pensarte. Oh.